los 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Dream and every need, and it really does. 18 minutos, una menos en Canarias, como todas las tardes, en directo. Ricky García. ¡Ay, ay, ay! A ver, por favor, que levante la mano el que no conozca esto. Vale, veo que lo conocéis todos. Y supongo que sabréis quién lo compuso. Y es que tal día como hoy, pero en 1932 nacía en Nueva York, tiene 90 años, los cumple hoy, John Williams, compositor, director y pianista, y probablemente el compositor de bandas sonoras más famoso del cine. Autor de la saga de Star Wars, Indiana Jones, Superman, Jurassic Park y la inolvidable E.T. Ha ganado 5 Oscars de 52 nominaciones, 4 Globos de Oro, 7 BAFTAs y 25 Premios Grammy. ¡Felicidades, grande John Williams! Al día como hoy, en el 86, Billy Ocean conseguía el número uno de la lista de singles en el Reino Unido con esta canción, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going, canción de la película La Joya del Nilo. Yeah. 4 semanas en la cima. Es Billy Ocean. Con Ricky García. the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain. My tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. ¿Oyendo corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes en Kiss con Ricky García. I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many others out there feel the myself. dejaba justo el año pasado, pero nos dejaba canciones tan estupendas como este. I Promise Myself. Por supuesto, es él, Nick Cayman. Las 6 y 21, una menos en Canarias, en los próximos minutos van a desfilar por nuestra pasarela. Can't stop the feeling. El temazo de Justin Timberlake. Just another manic Monday. Wish it was Sunday. The Bangles con su tremendo Manic Monday. Y una de esas canciones que nos encanta cantar juntos. Arde la calle al sol de poniente. Ay, ribos oscuros cerca de mí. Pero antes, esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Wow! Volaremos hasta el cielo y más allá para descubrir una constelación de sensaciones con esta canción que has escuchado mil y una veces, pero que sigue teniendo ese no sé qué. Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Don't think sorry is easily said. Don't try turning tables instead. Of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. escucharnos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. ellas, las tremendísimas The Bangles. En directo desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país, tu show vespertino favorito, ¿sí? La mejor música del mundo para acompañarte a casa después del trabajo y ya disfrutando de lo que queda del martes, ¿eh? Que las Bangles nos hablaban del loco lunes, que ya pasó, ya pasó, ya pasó. Bueno, vamos a reírnos un poquito con vosotros. No de vosotros, ¿eh? Con vosotros, que quede muy claro, ¿eh? Porque hoy queremos saber cuál es esa manía, hábito, tonto, costumbre que has adquirido, por ejemplo, durante la pandemia. Fran, desde Orense. Hola, equipo. Hola. Yo la manía que tengo así más curiosa es comerme los limones como manzanas. Pero de un modo muy concreto. Cuando se usa para rallar y queda la pulpa esa blanca, ¿sí? Meterlo un poco en la nevera y comérmelo así como una manzana. Soy José de Jaén. Pues a mí el confinamiento, ¿sí?, ha hecho florecer, ¿sí?, el hábito que tenía oculto, que ay, es ay, el de fumar. Sí, fumar. He vuelto a caer. En fin, intentaremos volver a quitarnos otra vez. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Mari Carmen de Murcia. Hola. A ver, un vicio que tengo yo, bueno, es una costumbre. Sí. Que cada vez que llego a casa con el coche, sí, levanto el capó. ¿Ah? Para que se ventile, porque es una manía que tenía mi padre y yo se la copié hace muchos años y la sigo usando. Siempre que llego a casa levanto el capó para que se ventile el motor y que no pase calor. Un saludo, chicos. Buenas tardes, mozo. Aquí es Juan Carlos. Pues el hábito yo que he tomado con la pandemia ha sido que siempre que salía a la puerta, a la calle, ¿sí?, era tocar con la palma de la mano el suelo. Es como los futbolistas cuando salen al terreno de juego, pues yo lo mismo. Igual, 606-712-658, cuéntanos la tuya. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Esto es Kiss, Kiss con Ricky García. Todas las tardes en Kiss. Hey, this is Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep. feeling. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Elegante, cool y chica la tarde. Lisa Stanfield, All Around the World. Menos cuarto, las 7:06 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues nos contaba Jennifer desde Barcelona con el tema de las manías adquiridas, ¿eh? Que no toca puertas ni botón de ascensor. Juan Carlos desde Elche dice: toco siempre el suelo con la palma. Buenos lumbares, ¿eh? Mari Carmen de Murcia dice que cuando llega a casa levanta el capó del coche y que para que se ventile y no se me enfríe, pobrecito mío. Marta de Madrid dice que tiene una gran vida interior y que se imagina a la peña sin mascarilla. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Tenemos hasta las 8, las 7 en Canarias para pasarlo en grande. Esto es Play Kiss con Ricky García. Thank you.

por las tardes aquí, ¿eh? Y no solamente vosotros, ¿eh? Aquí el equipo de Play Kids, vamos en grande. Leo Garriga la tengo por aquí bailando. Víctor Álvarez. Y Víctor, a favor, hombre. Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Para ello solo faltan 5 minutitos. Y a la vuelta, cuando estés ya informado y demás, voy a hablarte de Wet, Wet, Wet y de ese super canción de la película Cuatro bodas y un funeral. ¡Lo pasaremos bien! Esto es Kiss.